nuestro amor en el verano. Éramos jóvenes y de la mano salíamos de casa al parque a pasear. Queríamos huir de la sucede en casa, entre tú y yo. Recuerdo como en aquella ocasión también te la echaste. De que haya nacido así, me dijiste, la culpable solo soy yo. De que pasen estas cosas te dije, acuérdate, nadie tiene la culpa. Es algo que ocurre y es algo de lo que a nadie se puede culpar. Y no preguntes a Dios lo que hiciste para merecerlo. Que Dios, con la vida de un niño, nunca, nunca suele jugar. Y no preguntes a Dios lo que hiciste para merecerlo. Que Dios, con la vida de un niño, nunca suele jugar. Y no preguntes a Dios lo que hiciste para merecerlo. No le preguntes. Que Dios, con la vida de un niño, nunca, tú sabes que nunca suele jugar.